Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino. Este es un espacio dedicado al estudio de la palabra. Cada día debemos estudiar la palabra, pero debemos de sacar aplicaciones prácticas para nuestra vida. Así que hoy estamos desde los estudios de Bienestar TV y Adelante Channel en El Paso, Texas. Y mi nombre es Álvaro Sauza y estoy para servirle siempre. Y hoy comenzamos un estudio de cómo interpretar la Biblia. Y nuestro primer tema es la Biblia, fuente autoritativa de nuestra teología. Pero siempre tenemos que pedir la dirección de Dios para poder presentar los temas. Así que vamos a orar. Gracias, Padre, porque nos permites abrir tu palabra y entender acerca de tu palabra, la Biblia, para poder ayudar a poder entenderla adecuadamente. Queremos que tu Espíritu esté con nosotros, en nosotros, y sobre todo con las personas que estén viendo o escuchando esta pausa en el camino. Acompáñanos, te lo pedimos en Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, dentro de este tema de la semana, la Biblia, fuente autoritativa de nuestra teología, presentamos la tradición. Vamos a presentar 5 aspectos durante esta semana, pero la tradición es muy importante. Pero primero vamos a hablar un poco acerca de la Biblia. Es la palabra de Dios. Sin embargo, Dios, a los que vivimos en este tiempo, nos ha dado algo más, el espíritu de la profecía. Isaías 8:20 dice a la ley y al testimonio. Si no hablare conforme a eso, es porque no les ha amanecido. Así que es importante tanto la Biblia como el Espíritu de poesía para interpretar correctamente y entender nuestra teología. Desde luego, para eso tenemos muchas versiones de la Biblia. A mí me gusta mucho comparar con los originales del hebreo, así que usamos la Biblia Kadosh para eso. Y ahí pues nos presenta las partes de la Biblia y nos presenta cómo realmente podemos entenderla mejor. Y el idioma hebreo a veces nos da las claves. Así que vamos a usar en algunas ocasiones la versión de la Biblia Kadosh del original hebreo, traducido al español, pero con términos todavía hebreos. Y vamos a ver cómo ellos le llaman diferente que nosotros. Por ejemplo, para nosotros es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero un testamento es algo muerto, es algo que quedó de un muerto. Ellos le llaman el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. ¡Wow! ¡Qué bonito, ¿verdad? Vamos al Antiguo Pacto, vamos al Nuevo Pacto. Pero los dos pactos tienen las mismas bases porque hay un pacto eterno. Así que dentro de la palabra nosotros tenemos que analizar las 5 fuentes que intervienen en nuestra interpretación de las escrituras, que son la tradición, la experiencia, la cultura, la razón y la Biblia. Y vamos a iniciar precisamente con la tradición. Y para eso vamos a ver el Evangelio de Marcos, capítulo 7. Ahí, del 1 al 13, nos habla que estaban con Jesús los fariseos, escribas, estaban hablando con él y algunos discípulos pues no se lavaron las manos y empezaron con algunos problemas. Y entonces en el verso 6 dice, él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. Pero en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque haciendo a un lado el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Y dice el verso 13, invalidando la palabra de Dios por vuestra tradición que diste, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. ¡Wow! Aquí está Jesús dándoles una lección. No, la tradición no importa, no vale. Él vino a romper las tradiciones porque no debemos seguir. Nosotros más bien le podíamos llamar, en lugar de tradición, le podíamos llamar las sendas antiguas. ¿Qué es lo que hacían antes? Pero todo apoyado en la palabra. La palabra, la Biblia, y tenemos más luz, el espíritu de la profecía. Así que tenemos que aprovechar para entender nuestra teología, para entender los mensajes que Dios nos ha dado a través de su palabra, y sobre todo en la palabra profética. Por eso, dentro de la palabra tenemos la Biblia y tenemos el espíritu de la profecía, una colección de libros que nos ayudan para corroborar lo que dice la Biblia y poder entenderla. Así que yo les animo para que hagamos a un lado las tradiciones. Ahora en el cristianismo y en el adventismo nos hemos basado todo en tradiciones, pero ya es tiempo que empezamos a buscar mejor las sendas antiguas. ¿Qué es lo que hacían los discípulos antes? ¿Qué es lo que se hacía en el tiempo desde el Edén? Empezar a ver lo que era la palabra de Dios. Y así vamos a entender muchas cosas. Cada uno de nosotros tenemos que estudiar y Dios nos va a dar revelación. Y poco a poco esa revelación nos va a llevar para comprender las verdades. Y saben, las tradiciones nos llevan al error, nos llevan a entender equivocadamente la palabra. Y a veces las tradiciones las ponemos encima, pero tenemos que decir, escrito está. Así como Jesús le dijo a Satanás cuando lo atacó, mira, escrito está. Y él venció a Satanás con un escrito está. Y él estaba hablando precisamente de sendas antiguas. No estaba hablando nunca de la tradición. Así que hagamos a un lado la tradición de aquí en adelante. La tradición de los legalistas. Y dejemos que el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, nos guíe directamente para entender las grandes verdades. Para entender lo que Dios tiene para nosotros. Durante esta serie de temas vamos a continuar analizando la experiencia, pero por lo pronto tenemos que orar para pedirle a Dios que nos ayude precisamente para hacer un lado la tradición, no ser como los fariseos, los escribas, sino nosotros somos el pueblo de Dios, el pueblo que está preparando para ser la iglesia triunfante de Cristo Jesús. Oremos para pedir a Dios que nos guíe por las sendas antiguas. Gracias, Padre, porque has estado con nosotros en esta pausa en el camino. Ahora que hemos meditado en tu palabra, en tus mensajes, queremos que tú nos ayudes para hacer a un lado la tradición y únicamente buscar precisamente tu palabra, interpretarla espiritualmente para que tú nos guíes en estos momentos finales de la historia del mundo. Queda pues con todos los que estamos en la pausa en el camino. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino. Este es un espacio en el tiempo que debemos dedicar al estudio diario de la palabra de Dios, pero siempre buscando una aplicación práctica para nuestra vida espiritual, para nuestra experiencia espiritual. Estamos desde los estudios de Bienestar TV y Adelante Channel desde El Paso, Texas. Mi nombre es Álvaro Sauza. Y antes de empezar nuestro estudio, vamos a pedir la presencia de Dios a través de su Espíritu. Oremos. Gracias, Padre, porque nuevamente nos permites hacer una pausa en el camino. Ahora queremos que tú nos guíes en esta pausa, que podamos interpretar tu palabra para poder entender el plan que tienes para nosotros y así seguir las instrucciones que tú nos has dado. Ahora acompáñanos, Padre. Te necesitamos en esta pausa. Te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, estamos analizando cómo interpretar la palabra o la Biblia. Y el tema general es la Biblia, la fuente autoritativa de nuestra teología. No hay otra fuente, simplemente la palabra, que es la Biblia y el espíritu de la profecía. Y hoy vamos a analizar el tema de la experiencia. ¿Cómo podemos entender la experiencia o cómo debemos tomarla en cuenta? Desde luego nosotros ya analizamos en la pausa anterior que tenemos el antiguo pacto y el pacto renovado, si oye mejor. Le llamamos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, pero no es apropiado el nombre testamento, sino el pacto, como se llama en los originales hebreos. El diablo nos ha engañado en mucho y muchos decimos tener experiencia, pero tenemos una experiencia del mundo, de donde ya el diablo ha metido su mano, ese enemigo ha hecho que entendamos malas cosas y que nos acostumbremos. Ya vimos que muchos seguimos más las tradiciones que la palabra. Hoy vamos a ver cómo debe ser nuestra experiencia. Primeramente, hay experiencias que el mundo nos ha dado y hay experiencias que Dios nos ha dado. De hecho, cuando Dios llamó a Juan Bautista para preparar el camino, lo sacó de la experiencia de las tradiciones, lo sacó de la enseñanza de los maestros, de los rabinos, de los escribas, y él directamente lo fue preparando y dándole una experiencia, pero la experiencia buena es la que es unida con nuestro Dios, es la experiencia que realmente vale para nosotros. Y esa experiencia con Dios nos lleva a llevar a una unión completa con Cristo Jesús. Por eso al hacer esta pausa tenemos que buscar a Jesús. Tenemos que llevar el yugo con Jesús. Dice que si nosotros llevamos el yugo con Jesús, vamos a aprender a ser mansos y humildes de corazón. Y cuando yo soy humilde, la experiencia que el mundo me ha dado, la hago a un lado. Ese conocimiento de mis títulos, de mis estudios, tenemos que hacerla a un lado aún para estudiar la palabra. aún para entender nuestra teología tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque tenemos muchos preconceptos. Tenemos cosas que nos han enseñado desde niños. Y esas cosas que nos han enseñado nos estorban para entender las verdades. Dios ha dado un fundamento de su verdad. Cuando entró el adventismo, durante los primeros 50 años, dice la pluma inspirada, se pusieron las bases, se pusieron las columnas, no hay verdades nuevas, hay el desarrollo de la verdad. Eso es lo importante. Entonces, la experiencia que yo debo desarrollar es con Cristo Jesús. La unión con Cristo Jesús, y dice que nosotros debemos despojarnos de todo lo preconcebido. Cuando yo voy a tratar un tema, buscar un tema especial en la palabra, hay que despojarme, porque el diablo está buscando cómo engañarme. Está buscando cómo hacer que yo interprete mal, que me vaya a las mismas tradiciones, que vea las tradiciones que están escritas. Pero yo únicamente tengo que buscar la palabra de Dios y tengo que estar unido a Cristo Jesús. Cuando yo estoy unido a Cristo Jesús, ese Espíritu Santo que Él me da, entonces yo puedo entender las verdades, la verdad presente. Puedo empezar a desarrollar verdades que Él me ha dado para este tiempo final. Ahorita es muy, muy importante, porque ya se han hecho un lado las sendas antiguas y se ha implementado la tradición. Yo tengo que ir a las sendas antiguas. ¿Qué creían los pioneros? ¿Qué creían los discípulos, la iglesia cristiana primitiva? ¿Qué creían los antediluvianos santos como Enoch, como Noé, como Matusalén? Todo eso me va a llevar a que voy a usar la experiencia de ellos. La voy a unir con la mía. Y voy a hacer a un lado toda esa experiencia mundana que el diablo me ha implementado, me ha sembrado. Y cuando yo realmente uso no mi experiencia, sino la experiencia de Cristo Jesús, cuando veo en Él cómo Él actuó, cómo participó, entonces la fuente autoritativa de teología va a ser únicamente la palabra, la Biblia, el espíritu de profecía. Y así yo voy a poder entender las grandes verdades para este tiempo final. Así que yo te invito en esta pausa, tranquilo, meditando, hablándole a Jesús, hablando con el Padre en el nombre de Jesús, y entonces vamos a poder encontrar realmente las verdades para este tiempo final. Se aproxima muy rápido. Se están cumpliendo todas las profecías en cascada. Y tenemos que tener pausas para meditar, para orar, para hacer a un lado la tradición y las enseñanzas de los hombres y realmente nosotros tener esa experiencia con Cristo Jesús. Ese compañerismo con Jesús. Él me va a guiar a toda la verdad. Él me va a presentar el desarrollo de la verdad. No hay nuevas verdades. Todas las encuentro no en las tradiciones, sino en las sendas antiguas. Y entonces yo me voy a preparar para los momentos finales. Yo quiero orar en esta pausa para que Dios te ayude a despojarte. Padre, gracias, porque en tu amor y misericordia tú nos has llamado a despojarnos de todas las tradiciones, de todo el conocimiento mundano, y permite que solo Cristo vive en nosotros y que Él sea el que de aquí en adelante nos guíe en nuestra vida y nos prepare para estar contigo por la eternidad. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino. Cada día debemos dedicar un espacio para el estudio diario de la palabra, de la Biblia, del Espíritu y poesía, pero buscando una enseñanza especial para nuestra vida. Estamos desde los estudios de Bienestar TV y Adelante Channel en El Paso, Texas, y mi nombre es Álvaro Sauza. Y vamos a orar para encomendar esta pausa para que el Espíritu Santo nos guíe. Oremos. Gracias, Padre, porque tú nos guías. Ahora necesitamos tu Espíritu para que nos guíe en esta pausa. Vamos a estudiar acerca de la cultura. Y queremos entender lo que tú tienes para nosotros en esta pausa. Acompáñanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. Estamos aprendiendo a interpretar la palabra de Dios. Y tomamos la Biblia como una fuente autoritativa de nuestra teología. Ya hemos visto la tradición o las sendas antiguas. Hemos visto la experiencia, pero unidos a Jesús. Y hoy vemos la cultura que nos rodea. Esa cultura que tiene muchos problemas porque es una cultura mundana. Satanás ha trabajado tremendamente corrompiendo nuestra cultura, nuestros hábitos, nuestras costumbres. Todo eso influye en nuestra vida. Imitamos a muchas personas y normalmente nos gustan los héroes, los artistas, los deportistas, todo eso. Pero saben, tenemos que cambiar la cultura mundana por una cultura celestial. Tenemos que voltear a ver a Jesús. Jesús debe ser nuestro héroe máximo. El Padre, el Hijo, esa deidad hermosa que Dios nos dio, que debe ser la base de nuestra cultura. Y la cultura celestial divina es cumplir las leyes de Dios. Si yo cumplo las leyes de Dios, tengo una cultura celestial. Si yo cumplo las leyes del hombre, pues voy a tener una cultura mundana. Quiero leer de el apóstol del amor en primera de Juan capítulo 2, verso 15 al 17, para que nos sirva para entender esa cultura. Dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Por tanto, lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida no es del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y su concupiscencia, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¡Wow! O sea, aquí nos dice muy claro el apóstol y que es profeta también, que tenemos dos opciones: la del mundo o la de Dios. ¿Cuál vamos a escoger? ¿Qué cultura debemos escoger para la pausa el día de hoy? Pues yo escojo la cultura celestial, la ley de Dios, cumplir cada ley, cada precepto, cada consejo que me da Dios. Esa debiera ser mi cultura. Si yo me embebo en la cultura del mundo, me voy a perder. Pero si yo voy a la palabra, a la Biblia, al espíritu de profecía, eso me va a llevar a entender la teología, a entender los principios que Dios me ha dado. Y cada vez que hagamos una pausa, meditemos en cómo voy a cumplir las leyes de Dios. Todas, Él tiene muchas leyes, empezando por la ley principal, que son los 10 mandamientos, la ley de la salud, la ley del matrimonio, la ley del culto, la ley del amor. O sea, todo dice aquí el apóstol del amor, que todo debe estar permeado por el amor. ¿Y qué es el amor? Es Dios en nosotros. Cuando yo tengo el amor agapé, el amor divino, entonces Dios va a vivir en mí. Y entonces va a permitirme ver la cultura celestial y hacer a un lado la cultura mundana, todo aquello que me quiere arrastrar a los vicios, a la intemperancia, todo aquello que me quiere apartar de las cosas de Dios. Tengo que aprender a hacer esa cultura a un lado. Y entonces tomar únicamente la cultura de Dios. Dice que debemos estar separados del mundo, sin aislarnos del mundo. Fíjense qué emocionante dice el Génesis, que no caminó con Dios. ¿Cómo caminó? Viviendo fuera en las ciudades, pero venía a trabajar a las ciudades para dar testimonio. Pero al vivir fuera de las ciudades, él tenía la cultura de la naturaleza de Dios. Él tenía la cultura de la unión con Dios. Y si nosotros dedicamos tiempo como pausas, tantas pausas como podamos en el día, y buscamos a Dios en esas pausas, Él va a estar con nosotros y nos va a guiar precisamente a la cultura celestial, a la cultura que nos va a llevar a entender las verdades, a entender la teología verdadera, la teología práctica que Dios nos ha dado, porque también hay muchos eruditos, teólogos, que complican las cosas. Pero Dios es simple. Dios simplemente dice, ama, ama a tu Padre, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando yo entiendo esas verdades y cumplo las leyes divinas, entonces mi cultura es celestial, porque voy a trabajar para Dios, voy a vivir para Dios, voy a vivir para predicar el Evangelio, para hacer su obra, y entonces Dios me va a bendecir. Y tenemos que rehuir el mundo y sus costumbres. Tenemos que hacerlos a un lado porque nos inundan, nos tratan de abrazar, pero tenemos que decir, primero buscad el reino de Dios. Y Dios nos va a dar todo lo demás por añadidura. Así que yo te invito, hoy que estás en una pausa en el camino, dile, Señor, ayúdame. Envía tu espíritu para que tome posesión de mi vida y me guíe de aquí en adelante en una cultura celestial. Oremos. Gracias, Padre, porque has estado con nosotros en esta pausa. Y tú nos has guiado para entender esa cultura celestial, para aprender a cumplir esa ley de amor, esa ley que nos guía para hacer las cosas correctas y para entender la verdad presente. Sé con cada una de las personas que ve esta pausa para que la vivan y para que tengan esa cultura celestial. Te lo pido todo. En el nombre y por los méritos de Cristo nuestro Salvador. Amén, amén. Bienvenidos a su programa La Pausa en el Camino. Siempre debemos tener esas pausas con un estudio diario de la palabra, pero busquemos siempre la aplicación práctica para nuestra vida. Estamos desde los estudios de Bienestar TV y Adelante Channel en El Paso, Texas. Mi nombre es Álvaro Sauza, pero siempre tenemos que pedir la dirección de Dios. Oremos. Gracias, Padre, porque nuevamente nos permites esta pausa. Ahora queremos que tú nos guíes en ella y que tú nos muestres un nuevo mensaje para este día acerca de la verdadera razón. Guíanos en el estudio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén, amén y amén. Muy bien, hemos visto cómo la palabra. La Biblia es, y la palabra, el espíritu de profecía, es una fuente de autoridad para entender los aspectos teológicos bíblicos. Y desde luego ya hemos estudiado la tradición, la experiencia, la cultura, y hoy vamos a estudiar acerca de la razón. ¿Cuál razón? ¿Qué es la razón? Pues lo que yo creo, lo que yo entiendo, pero yo tengo que buscar el razonamiento correcto tomando a Dios como modelo. Porque la verdadera razón le podemos llamar que es el temor de Dios. No el temor de miedo, sino de respeto, de reverencia, porque nos lleva a la sabiduría. Fíjense, el hombre más sabio que ha existido escribió un proverbio muy hermoso, Proverbios capítulo 9 y verso 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y el conocimiento del santo es la inteligencia. ¡Wow! Este fue el hombre más sabio que ha existido. El hombre que, aunque pecó, se recuperó. El hombre que nos enseña la verdadera sabiduría es el temor de Dios. Y cuando yo voy a razonar, yo tengo esa capacidad de pensar y razonar, de analizar las cosas, y para cada acto que voy a realizar, yo tengo que pensarlo y razonarlo. Y para eso yo tengo dos caminos, el camino del mundo o el camino de Dios. Cuando yo vivo en el mundo, voy a estar influido por todo el mundo. Por ejemplo, hablan mucho de cosas como experiencias sensoriales que el enemigo maneja. Hablan mucho del racionalismo. ¿Cómo llegar a una conclusión, a una decisión razonando y razonando? No. Ese es el camino equivocado. Por eso el diablo nos ha engañado. Hubo un tiempo en que todo era el razonamiento humano. Y la razón se ha llegado a convertir en una autoridad para nuestro mundo. Y por eso la gente fracasa. Porque cuando tú razonas como el mundo, no puedes ser obediente a Dios. Eres obediente al enemigo Y cuando eres obediente al enemigo, pues él te está engañando. Y él te va a llevar de un razonamiento a otro para que tú caigas en pecado. Por ejemplo, de la palabra, yo puedo sacar muchas cosas razonándolas mundanamente. Y entonces voy a caer en pecado, me voy a apartar de Dios. Pero no, yo tengo que pedir a Jesús que me ayude para incrementar mi temor a Dios, mi respeto a Dios, para que mi obediencia sea para Cristo Jesús y nunca para el enemigo. Porque si yo me mezclo con la gente del mundo, voy a razonar como la gente del mundo. Si yo leo los libros del mundo, voy a razonar como el enemigo quiere. Pero si yo leo la palabra y me baso en la palabra, que es la Biblia y el Espíritu de poesía, entonces las cosas pues van a ser muy diferentes. Ahora mi razonamiento va a ser santo. Cuando yo caigo en pecado, yo razono como el pecado. Y yo trato de justificar mis hechos pecaminosos razonando. Pero yo debo someter cada hecho al escrutinio de Dios y todo debe ser en la palabra que nos ilumine, ¿verdad? En la palabra que realmente es la que tiene autoridad. ¿Qué dijo Jesús? Escudriñad las escrituras. En ellas tenemos la vida eterna, ellas son las que dan testimonio de mí. O sea que yo tengo que tomar la palabra para razonar. Pero es un razonamiento con Dios. Es un razonamiento en el temor de Dios. O sea, en la sabiduría de Dios. Por eso, para cada cosa que vamos a hacer, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice la palabra? Debiera ser nuestro razonamiento. ¿Cómo lo hizo Jesús? ¿Cómo lo hicieron los grandes hombres de fe de la Biblia? Y cuando yo empiezo a buscar ese razonamiento, entonces Dios me va a guiar a su sabiduría. Y si yo soy guiado por Dios a la sabiduría, yo voy a ser bendecido. Y entonces voy a ir por un camino correcto. Por un camino que me lleva a la vida eterna. Pero si yo razono como el mundo y me olvido de la sabiduría divina, entonces voy a hacer un culto a la razón mundana. Y mi culto debe ser únicamente a Dios, donde Él está pendiente de mi vida y Él quiere que me acerque a su palabra. Y esa palabra es la verdad. Y me va a guiar la verdad que es Cristo Jesús. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad que te llevo a la vida eterna. Así que vamos a pensar en esta pausa que ese camino que es Jesús nos lleva a la verdad y nos lleva a lo mejor en esta vida. Así que de ahora en adelante que nuestra razón sea en el temor de Jehová, en la sabiduría de Dios, que esa es la que me lleva a la vida eterna. Vamos a orar para concluir esta pausa en el camino. Gracias, Padre, porque tú nos guías, porque tú nos das tu sabiduría para que podamos andar en tus caminos. Y ahora, al tener esta pausa, siempre cerca de ti. Y así, Padre, que podamos realmente acercarnos al trono de la gracia y encontrar en los oportunos socorros si hemos andado en caminos equivocados. Llévanos por el camino de la sabiduría para razonar como Dios. Te lo pedimos en esta pausa, en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén, amén y amén. Bienvenidos a su programa, Una pausa en el camino. Este espacio es dedicado al estudio diario de la Biblia, de la palabra. Pero siempre busquemos lecciones que nos ayuden para vivir una vida mejor en este mundo y poder estar con Cristo por toda la eternidad. Desde los estudios de Bienestar TV y Adelante Channel en El Paso, Texas, les saluda siempre Álvaro Sauza. Y estamos siempre para servir a Dios y para servir a ustedes. Y antes de comenzar la pausa, la meditación, vayamos a nuestro Dios en oración. Padre nuestro, muchas gracias porque nos permites una pausa en el camino. Ahora queremos que tú nos guíes con tu espíritu para que podamos hallar lecciones para vida eterna a través de tu palabra. Guíanos pues y acompáñanos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. ¿Cómo interpretar la palabra de Dios? Durante estos temas hemos visto que la palabra o la Biblia es la fuente autoritativa de nuestra teología. Y hoy precisamente vamos a analizar qué significa la Biblia, la palabra de nuestro Dios. ¿Saben? Esa es la máxima autoridad. El profeta Isaías en el capítulo 8 y en el verso 20 nos dice a la ley y al testimonio. Si no hablaras conforme a eso, no te ha amanecido. Y yo tengo que ir, el hebreo dice a la Torá, ¿verdad? Y a todo lo demás, precisamente de los pactos, el pacto antiguo. Y el pacto renovado, que es el Nuevo Testamento, que le llamamos equivocadamente nosotros, pero es un pacto renovado que vino Jesús a renovar con su vida en esta tierra. Entonces, esa palabra es la máxima autoridad. Fíjense, para los antediluvianos, la palabra era lo que les había dicho Dios desde el Edén. Esa era la palabra. Tenían tanta capacidad mental que no necesitaban un escrito. Pero más adelante vinieron los escritos. Y entonces Dios le dijo a Moisés que escribiera la ley en la palabra. Y le conocemos como la Torá. La Torá es la parte del pueblo de Dios que debemos aprender y estudiar. A veces se le llama Torá a toda la Biblia, pero los israelitas, los judíos, para ellos es el Antiguo Testamento. Pero un judío cristiano, pues es el Antiguo Pacto, o le llamamos Testamento nosotros, y el Pacto Renovado, el Nuevo Renovado. ¿Por qué? Porque ellos sí aceptan a Cristo Jesús, los judio-cristianos. Pero para un adventista que vivimos en estos últimos momentos de la historia del mundo, pues la Escritura es el antiguo pacto, el pacto renovado y el espíritu de la profecía. Todo eso es parte de lo que Dios nos da. El Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, nos dice que al final iba a haber un profeta dice ahí en Apocalipsis, es necesario que profetices otra vez. Y entonces Dios llamó a su sierva, la hermana Elena Gold Harmon de White, y ella escribió con el mismo espíritu que todos los escritores de la Biblia lo hicieron, ella lo tuvo. Y no contradijo en nada la palabra de la Biblia. Por eso la palabra es la Biblia y el espíritu de profecía. El apóstol y profeta Juan, en el capítulo 5, nos dice en el verso 39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cuáles eran las escrituras? Lo que llamamos el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, porque no había lo nuevo. Sin embargo, ya después, los evangelios, los hechos, las epístolas y el Apocalipsis se unieron precisamente a toda esa palabra. Por eso dice escrituras, escrituras inspiradas. También dice, les dice Jesús aquí en el verso 46 y 47, porque si hubieses creído a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creéis a mis palabras? O sea, aquí está Jesús dando la autoridad a toda la palabra. Está hablando de Moisés, de la autoridad que tenía Moisés para la palabra. De hecho, él escribió el Pentateuco, la parte más sagrada para los israelitas y judíos, ¿verdad? La Torá. Y nosotros, pues, le llamamos el Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia. Y saben, ahí en el mismo Génesis está todo el Evangelio, está todo el camino de salvación, por eso Jesús dice escudriña. Así que cuando nosotros en esta pausa pensamos, bueno, Señor, aquí estamos en la pausa, ¿y cómo aprendo las verdades ahí? Estudiando la palabra, simplemente abriendo la palabra, pero abriéndola, como hemos visto, fuera de tradiciones, fuera de nuestra experiencia científica, fuera de la cultura mundana, fuera de la razón pervertida. Entonces la palabra va a ser una bendición para nosotros, porque yo en lugar de la tradición voy a buscar las sendas antiguas, la experiencia que sea con Jesús, la cultura de nuestro Dios, la razón divina, y entonces sí, todo esto que Dios me dio va a ser una maravilla, junto con el espíritu de la profecía que complementa. Nunca contradice la palabra. Todo está de acuerdo a la palabra. Así que cada día yo te invito para que hagas una pausa en el camino. Hoy terminamos esta serie, pero sigue cada día buscando la pausa en el camino. Medita en las grandes verdades y así prepárate para que juntos estemos con Jesús por toda la eternidad y nos gocemos recordando cómo la palabra nos guió, cómo nos llevó la Biblia y el Espíritu de profecía. Y yo quiero hacer una oración muy, muy especial para que nunca te olvides de esta pausa en el camino y que día a día te dé una lección que te eleve para llegar a la estatura de Cristo Jesús. Oremos. Gracias, Padre, porque tú nos has guiado en estas pausas en el camino. Ahora quiero entregarte a todos los que han participado viendo esta pausa, han meditado en ti. Tú bendícelos de aquí en adelante, Padre, para que puedan prepararse para los momentos finales y puedan estar contigo por toda la eternidad. Ahora, Padre, guíanos, te lo pedimos en Jesús. Amén, amén y amén.